Estuve viendo, bueno, parte de estos Juegos Olímpicos de la Juventud. Vi la ceremonia de apertura. La ceremonia de apertura me impresionó realmente muy bien. Parece todo muy bien organizado. Después estuve viendo un poco de futsal, algunos saltos ornamentales, lanzamiento de bala, el beach volley. Todo parece estar muy bien organizado, pero esto es lo que yo veo de afuera. Y sería bueno que el Fede Yáñez me cuente qué ve él, que siempre está mirando bajo el agua. Fede, ¿estás ahí? Acá estoy, Quique, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, por suerte, acá un hermoso día. Bueno, contame. Bueno, no estás tan desacertado en cuanto a lo que está saliendo bien, porque efectivamente, digo, no está saliendo mal. La ceremonia estuvo muy bien ejecutada. Sí. La organización en general de los Juegos está bien, no hay quejas, sobre todo de los atletas, que siempre es lo importante. Digo, claro. El público, por supuesto, está habilitado a expresar alguna queja, pero los deportistas en general están bastante conformes. Sí, hay como todo, hay cosas, para mí está funcionando mejor de lo que yo imaginaba. Yo pensé que incluso iba a ver, si iba a aprovechar justamente una situación así que te da visibilidad a nivel mundial para que todas las protestas genuinas que hay por hoy en la calle se pudiesen manifestar, no sé si porque quienes pueden ejecutar esas protestas decidieron no hacerse ver, o hubo algún arreglo subterráneo en materia política. Okay. De sí. En estos 12 días no haga nada, después si quieren, digan lo que quieran. Claro. Es posible que haya sucedido también, ¿no? Yo tampoco me tomé el trabajo de chequearlo, no sería descabellado. No, para nada. Una suerte de acuerdo. Claro, de, bueno. Sí. Pero sí tiene su costado, como decíamos, positivos, porque está todo el mundo hablando de esto. La convocatoria a ir a ver a los parques superó ampliamente lo que se imaginaba. Fue un acierto que haya sido gratuito. Ajá. No comercializar las entradas. Fue un acierto, por ejemplo, que se haya invitado a alumnos de colegios públicos y privados a que vayan. Más o menos son 200.000 los chicos que habrán ido a ver alguna disciplina, y sí, que en cada parque tienen lo que se conoce como escuelas de iniciación deportiva, o sea, sí, al lado de cada estadio, de cada pabellón donde se hace algo, vos podés ver profes enseñando a los chicos técnicas básicas de judo, karate, esgrima, claro, beach volley, beach handball, claro, que es como la gran vedette, sí, que tiene ahí los juegos de la juventud, que es los chicos y las chicas que juegan al handball en la playa. Sí. ¿Qué más? No, en general ese lado está bueno. Si yo te tengo que marcar lo negativo, tenés desde una señalización un tanto deficiente. Ajá. En los parques, que, por ejemplo, el Parque Olímpico, que está en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Soldati, es muy grande el parque en sí y tiene muchas subsedes ahí adentro y no está del todo bien señalizado. Hay muchas colas para ver cosas y no necesariamente la suficiente información a los que están haciendo la cola. Te doy un ejemplo, viste que hay una nadadora, se llama Delfina Piñatielo, que sí, la chica fue que el año pasado campeona del mundo dos veces y en estos juegos ganó dos medallas plateadas. Sí. La primer final que corrió, que fue el primer martes de los juegos, una tensión enorme había. Claro. Y había una cola re larga y nadie le avisaba a la gente, che, esto ya está completo. Claro, no hay más lugar, sí. No hay más lugar. Ah. Hay sí pantallas. Sí. Parques, no las suficientes quizás, pero hay para ver si te querés ir a un montículo a ver. Claro. Eso me parece que es lo principal. De todos modos, la principal cosa negativa pasa por el presupuesto. Ajá. Que no se sabe ya al día de hoy, que se le han hecho preguntas al presidente del Comité Olímpico Argentino, a Gerardo Huertin, a Horacio Rodríguez Larreta, que es el jefe de gobierno de la ciudad, que es quien pone la plata. Y nadie contó de dónde salió la guita. No tienen un número cierto, mira. Okay. Yo te voy a hacer rápidamente una serie de números, sí, para que se entienda. Cuando Argentina aplicó en 2013 para hacer sede, sí, presupuestaron 231 millones de dólares. Ajá. En ese momento el dólar estaba 4,5. Sí, bueno, sí. El año pasado dieron una conferencia de prensa en septiembre, en donde dijeron que el gasto era de 270 millones de pesos, sí, de los cuales solo 15 pone el Comité Olímpico Internacional, el resto lo pone la ciudad, entonces 255. Sí, ahora estaban hablando de pesos o de dólares. Ahora, bueno, en ese momento el dólar estaba 17,80. Ah, ok. Una semana antes que arranque los Juegos, la Nación publicó un informe, quizás el más preciso, sí, porque es sustentado en documentación oficial. Hicieron lo que se conoce como un pedido de acceso a la información pública. Ajá. Es una cuestión legal. Legal, yo, sí. Cualquiera presenta en cualquier estamento público, no sé, quiero saber cómo se hizo la fuente de la ciudad, sí, te tienen que dar la información. Bueno, la Nación lo que pone ahí es que lo que ellos tienen son 8,000 millones de pesos. Ajá. Que convertidos al cambio de ese día, que era 38,90 más o menos, sí, quedaba 205 millones de dólares. O sea, es menos que lo que presupuestaron y lo que hicieron el año pasado. Ajá. En enero, obviamente, una evolución descontrolada del dólar y este año principalmente una devaluación feroz. Sí, sí, sí. Entonces, queda esa cuestión medio rara de que no se sabe, o sea, si trasladamos a pesos, el primer número que yo te di, esos 231 millones, son 1,000 millones de pesos. O sea, como mínimo estamos hablando de que el presupuesto, de cuando se presupuestó hace 5 años a hoy, sí, subió 8 veces. Ok, ok. Bueno. Siendo generoso, digamos. Ahora, la pregunta es, ¿todo esto es un gasto o es una inversión? Están las dos cosas. Ajá. Hay una inversión por partida doble, lo que es la villa y lo que es principalmente el pabellón olímpico, el sector olímpico, que es lo que está en el sur de la ciudad. Eso se considera inversión porque la villa olímpica se vendió ya por intermedio de créditos blandos a ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires que viven en la comuna 8, que es donde está, ajá, el parque olímpico. Sí. ¿Cuántas viviendas son? Y vos pensás que hoy por hoy son 4 módulos de 8 pisos en donde están viviendo alrededor de 7.500 personas ahora. Ah, ok, ok, listo, sí, sí. Y eso va en consonancia con un plan de urbanización que está llevando adelante la ciudad de Buenos Aires, porque sí, cerca del Parque Olímpico está la Villa Papa Francisco, que están construyendo monoblocks y están, ajá, asfaltando, urbanizando, sí, digo, en eso, si querés, no se considera gasto. Claro. Lo otro que no se considera gasto es el Parque Olímpico, que ahí se hizo la pileta nueva, atletismo, sí, cancha de hockey, uh-huh, pabellones. ¿Por qué? Porque la idea es mudar el Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, el CENAR, sí, que es donde entrenan todos los atletas olímpicos. Mudarlo ahí. Hoy está en Núñez. Ajá. Está cerca de la cancha de River, en unos, sí, terrenos que dan al río, sí, en donde se ve la cancha de River desde el CENAR, claro, en una de las zonas más caras de Buenos Aires. Ah, sí, sí. A ver, la mudanza se cae de maduro por dos cuestiones. Primero, porque se hizo de cero un predio que está muy bien. Ajá, ok. Y es como si vos decís, para tener dos sedes es irrisorio, porque duplicas, sí, administrativos, seguridad, médicos, recursos. Sí, sí, y aparte empieza a pesar el negocio inmobiliario cerca de la cancha de River. Bueno, esa es la pata negativa. ¿Por qué? Porque el viejo CENAR es como una casa que vos compraste y le fuiste haciendo reformas. Sí. Y ahora tenés el nuevo, que es una casa 0KM hecha para, listo, que sea sustentable, sí, ahorrarte guita en luz, sí, en gas. Sí. Pero no dicen, como no se sabe tampoco a cuánto salió los juegos, salieron los juegos, nadie dice qué es lo que va a pasar con los terrenos del CENAR. Eso es, bueno. Porque sí, vos decís, sí, sí, sí, poné que los venden, que sí. También es lo lógico, hay que venderlo. ¿Para qué vas a tener una estructura sin usar? Ahora, esa plata, ¿a dónde va a parar? No, claro, tenemos más de una razón para sospechar, oh, nosotros, ¿no? Sí, bueno. ¿Qué empresarios se van a claro, hacer las licitaciones para construir ahí, claro, la licitación a comprar el terreno directamente? No, sí, sé cómo se manejarán ese asunto cuando el Estado vende. Me parece que también, como cualquier terreno fiscal, hay que aplicar. Seguro. Pero bueno, esa es como sería, mm, la parte negativa. Sí, está bien. Es buenísimo que se hable de los Juegos Olímpicos, que hay gente viendo que ahí, ponele, ahí ya la Confederación de Handball recibió 1,000 correos electrónicos para jugar al handball de playa, digo, claro, hay un montón de cosas positivas, lo negativo eso es eso. Está bien, pero esto positivo, digamos, lo que tiene es que debe atraer a muchos pibes a arrimarse al deporte por ver lo que están viendo también. Y si vos pensás que de acá 5 años, al menos, el 10% de esos 200.000 chicos, que es un recorte, pues fueron más, pero esos 200.000 chicos que fueron por las escuelas a ver actividades, sí, continúan una práctica deportiva estable, tener 20.000 personas nuevas haciendo deporte de manera federada. Ok, bueno, o sea, está un bien montón. Sí, está bien. Bueno, vamos a lo importante. Central Newell's, Central Newell's, bueno. ¿Se juega o no se juega? ¿Dónde se juega? ¿Con gente, sin gente? Mira, lo curioso fue que el lunes, el día del feriado, se jugó Central Newell's el formato femenino. Sí. En la sede de la cristalería, donde Central tiene uno de sus lugares. Sí, señor. Ganó Central 4-1, no pasó absolutamente nada. Ajá. Está bien, me dirán, el fútbol femenino no es lo mismo. Es cierto, pero no deja de ser un Central Newell's en un contexto en donde está complicado. El gobierno de Santa Fe dice que es muy difícil que se juegue en Rosario. Es cierto, para que se juegue en Rosario se tiene que jugar o en Arroyito o en el parque. Sí. Y uno de los dos resignaría la localía. Y, claro, sí, y sí, sí. Evidentemente bueno, pero siempre fue así, Fede. No, o sea, yo me acuerdo de hasta hace 5 años llegan visitantes y locales. Lo que pasa es que acá ninguno de los dos equipos va a querer decir, va a aceptar que la mitad de su cancha se destine al otro, cuando en general le da más una octava, una décima parte. Sí. Pero lo que es irrisorio es que el plan más concreto que se juegue el 24 de octubre sí. en cancha de Lanús, sí. En la provincia de Buenos Aires en realidad. A puerta cerrada. A puerta cerrada. Sí. No se puede. A ver, se jugó un River Boca sí. en Mendoza por una final de Supercopa. Sí. Y no pasó nada, es cierto. Para mí el Clásico Rosario es el más intenso del país por escándalo, digo. Claro. Tiene más tensión, más angustia y, sí. y hasta, si querés, más violencia. Sí, sí, sí. Por metro cuadrado que cualquier otro partido de fútbol sí, en este país. Sí. Por eso están todos muy asustados y nadie quiere agarrar ese fierro al rojo, ¿no? No, bueno, acordate cuando Central estuvo en el Nacional B, sí. Hubo durante 3 años no se jugaron clásicos. Claro, sí. Porque se debe jugar de forma amistosa, digo, un partido amistoso, y no era posible. O sea, el tema es que ahí para mí es una cuestión tripartita, los clubes... como un eslabón, el eslabón más bajo en esto, sí. La AFA y el gobierno provincial, porque si no se juega en Rosario, por lo menos se juega en Santa Fe, en claro, Santa Fe. Claro, claro. La cancha de Colón, que es una de las más modernas que tiene, sí. que tiene Argentina, que es una linda cancha, que tiene buenos accesos, sí. Pero sí, es una situación que a menos de una semana del partido todavía no tengamos... o sea, una semana de la fecha tentativa. No, claro, eso te iba a decir, no está segura esa fecha. No, es triste porque además va creciendo la imagen de que el clásico es injugable, más allá que honestamente en los últimos años han sido partidos realmente olvidables, ¿no? Claro. Más allá de algún central, algún partido de la época de Russo con un Marco Rubén un tanto incombustible, en general no son los mejores partidos del mundo, pero sí. aún así es raro que no se puede articular. No, bueno, van a terminar jugándolo sorpresivamente entre Gallos y Medianoches, una madrugada en cancha de Aldosivi, sí. y al día siguiente van a salir con el resultado. Sí, no, lo van a llevar a todos de incógnito, como cuando la Revolución Cubana secuestró a Fangio, lo van a encapuchar a todos. Qué disparate. Que es un partido de fútbol, Fede, no jodamos. Aparte, en el fútbol en general no hay visitantes, salvo en la Copa Argentina, que lo organiza la AFA, sí, también, ¿no? Sí. Que lo organiza Suiza. Sí, claro. El torneo, no se puede, en la Copa Argentina, voy al ejemplo de la Supercopa, Boca contra River, movilizando hinchas a lo largo de todo el país, yendo a Mendoza, sí. y no pasó nada. Correcto. Acá debería ser igual, pero sí, bueno, para mí van a hacer una cosa, van a terminar clasificando los dos que perdieron con Newell's y con Central a jugar un partido entre ellos, no sé. Bueno, ¿algo más, Fede, para informar? No, No, sí. Lo único que te puedo decir es que ya que hablamos de santafesismos, sí. Atento a dos cosas, de dos personas de esa provincia. Uno, Messi, que puede volver para los partidos con México, Argentina juega en noviembre, Ajá. después de todos de Irak y Brasil, y le toca con México acá en Argentina. Sí. Podría volver Messi porque el que organiza los amistosos es la marca alemana Las Tres Tiras, que auspicia a Argentina, a México y a Messi. Ah, claro. Claro. Está bien. Y lo otro sí. es Mascherano y el Tata Martino, o sea, hablamos de tres santafesinos. Sí. Son dos de los nombres que baraja la AFA para ser técnico de selección. Ajá, bueno. Sí, pero todavía no hay nadie seguro y fijo. No, ahora está Scaloni, que está interino, que también podría ser el técnico hasta la Copa América del año que viene en Brasil. Sí, y si no, la AFA está viendo Martino, que ya dirigió y que se lleva muy bien con Tapia, pero que está sondeado por México. Ajá. Y el propio Mascherano, lo cual sería una experiencia cuanto menos rara. ¿Qué quieres decir con rara? Y que Mascherano sigue jugando al fútbol. Claro. No se retiró. Sí. No, ponerle que se retire a fin de año. Sí. Su primera experiencia como entrenador sea la selección es como... Pues sí, hay muy pocos casos en el mundo. Okay. Hay casos de jugadores que se retiraron y le toca agarrar a su equipo. Almeida con River cuando se fue al descenso y lo agarró en el Nacional B. Sí. Pero selecciones de Dunga en Brasil y no recuerdo muchos más. Okay. Bueno, al menos es raro. Sí. Al menos es raro, pero bueno, vamos a tener tira para cortar. Te mando un abrazo grande, Fede. Otro, Quique, cuídate. Chau. Lo escuchaste a Federico Yáñez aquí en El Desconcierto.